Mis hermanos que nos están escuchando, esto que les estoy manifestando, solamente el único afán es justamente lo que usted manifestó, el principio de crear este documento, sistematizar esta sabiduría, este conocimiento y esta tecnología ancestral, y con el único propósito de que se den a conocer, se respeten, se sensibilicen y las nuevas generaciones opten por la dignidad de la sabiduría, el originarios. Afortunadamente los movimientos sociales han hecho la emergencia y uno de ellos es el movimiento indígena. Entonces, para reivindicar, recrear, valorizar, fortalecer, desarrollar saberes, conocimientos y tecnologías ancestrales que están guardados en las naciones, nacionalidades y pueblos originarios aquí en el Ecuador. Ecuador es un estado plurinacional ahora, gracias al aporte que ha dado el movimiento indígena a la construcción del estado plurinacional. En esa línea me gustaría marcar este proceso de que cada nacionalidad, cada pueblo originario tiene sus propios hombres y mujeres de sabiduría de la tradición, desde su propia cosmovisión, desde su propio Kitukara. Soy de la nación originaria Kitukara y si bien es cierto estamos manejando el idioma nativo ancestral Kitukara con el Quichua, ¿no? El Quichua por la lengua, sí, por el Runashimi. Entonces me parece muy muy acertado la sistematización y la documentación de los hombres y mujeres de sabiduría y la tradición. Ahora, claro, aquí hay que... ¿Cómo ve usted Calderón? Calderón es conocido por tierra de curanderos, ¿no? Además de eso, tiene mucho que ver la cosmovisión de trascendencia. Calderón es reconocido por las figuras de Mazapán, pero estas figuras de Mazapán, entre comillas, porque ¿cuál era el valor cultural que impulsaba a los pueblos originarios? Proceso de iniciación dentro del Kapag Nyan. Kapag Nyan, Kapag es divino, Nyan es camino, el sagrado camino. Dentro del proceso amáutico es la casa de, ¿cómo es? El proceso de la sabiduría. Bueno, ahora usted sabe muy bien que Ecuador ya no es un estado uninacional, es un estado plurinacional. Pluricultural y multilingüe. Entonces, las naciones y las nacionalidades tienen que reivindicar sus propios saberes desde su propia lengua. Entonces, ahí está guardado el conocimiento. Desafortunadamente, el Estado uninacional, que viene a ser el Estado colonial y neocolonial, nos ha castrado nuestra mentalidad y nos hace optar. Vivía dos mundos, el mundo del pensamiento cristiano occidental y el mundo de los conocimientos ancestrales de mis abuelos. Los guías que lideran mi proceso amáutico es mi abuelo Juan Pilatuña Farinango. Entonces, de aquí de Calderón, nativo. Nativos de aquí. Nativos, sí. Y Juana Carrera Yajamín. Por parte de mi padre, por parte de mi madre es Francisco Lincango y Mercedes Collahuazo. Entonces resulta que los collahuazos, ya yo también haciendo esta investigación porque me preocupaba mi ser interno, porque tuve una crisis existencial personal, porque no siempre estuve en la búsqueda de saber de dónde vengo, qué hago, hacia dónde voy, qué cosa soy yo y por qué estoy yo aquí en esta vida. Entonces, investigando, logro entender quiénes fueron los Pila Tuñá y quiénes fueron los Inca Ango. Entonces, en lo que compete a los Inca Angos, resulta que mis abuelos collahuazos son del Collasuyo. Fueron aymaras y calahuayas y tiahuanacotas. Población misma traída desde Bolivia. Así es. Entonces, Huayna Cápac, Túpac Yupanqui, Atahualpa hicieron incursiones en el conocimiento. Sí, soy un guía espiritual. De alguna manera, al ser un guía espiritual, estoy sanando la mente. Estoy de algún sanador del es un proceso. El Yachak no está terminado. El Yachak es un proceso. Cuénteme, ¿cómo es un Yachak? ¿Qué necesita? Bueno, el verbo Yachana en Quichua significa saber, conocer. En la cultura quichua andina, de aquí de los Altos Andes, no hay el verbo aprender. Mucho cuidado. No hay el verbo aprender. Lo que hay es el verbo saber, conocer. Al menos desde mis desde mi definición. Entonces, el que sabe, el que conoce. Entonces, ¿quién es un yachak? Un yachak es un hombre o una mujer que sabe o que conoce. El yachak es un... tiene que manejar la lengua, tiene que manejar cuándo hacer una ceremonia y cuándo hacer un ritual. Las lunas. Las lunas nuevas, las lunas llenas, los soles rectos, los soles inclinados. Y saber hacer rituales. Así es, saber hacer rituales. Y el yachak también puede ser curandero. Ya. Tiene que... la primera curación tiene que ser con la palabra. Con la palabra. Entonces, de ahí, bueno... que venga con las hierbas, con las limpias, le cure a la persona que está enfermo. Con piedras. Con piedras, con ceremonias, con rituales. Lo principal tiene que ser con la palabra. Uh-huh. Porque recuerden que agrada, porque ahí está recreada la vida. Está recreado el Suma Causa o el Agi Causa que ahora ha tomado el gobierno como política de Estado. Entonces, el yachak puede ser curandero con la palabra, puede ser curandero con hierbas, puede ser curandero con piedras, puede ser curandero con una ceremonia, con un ritual. Y por último, el yachak puede ser un astrónomo sacerdote. Ah, y si este yachak tiene el don de la clarividencia, es un hatun yachak, ¿no? Un hatun yachak es ya ver más allá. Va a ver más allá. Yo estoy dentro del ámbito del conocimiento de conocimientos. Perfecto. ¿Está usted en eso? En ese proceso uh-huh. estoy. Entonces, cuando la ficha dice, ¿utiliza vegetales, animales? No, yo no. Hay especialistas. Hay especialistas. Hay unos que utilizan el guanto, hay otros que utilizan la guachuma, otros la ayahuasca. Hay otros que utilizan el San Pedro, la chilca, amargos. El chamico, o con una ceremonia, o con una palabra, se puede curar. Porque también le da una orientación. O como la mamajuana que tiene un ojo de agua. Las puertas de entrada del Chachupacha a esta vida, al igual que el fuego. El fuego es la puerta de entrada a este espacio existencial, o de aquí al otro lado. Entonces, por eso se mandan las ofrendas, las capajochas se mandan a través del fuego. Es que nomás puede ser una ofrenda. Hierbas dulces, flores, frutas, inciensos, sagrados, hojas de coca, pelo de llama, copal, incienso, palo santo. ¿Y a quién está enseñando usted? ¿No? Autoformación. Ya. Yeah. Todo es autoformación. ¿Así? ¿Así? ¿Así? No es necesario. Autoformación y educación no formal. Educación no formal, no oficial. Leyendo. Sintiendo. Sí, bien. Así es. Qué bueno. Pero usted dice, yo entro en crisis a tal edad y empiezo a preguntarme. No, sí, dentro de la incoherencia. Entonces, para mí eso me causó una crisis existencial. Entonces, ahora, hace unos año y medio, esta búsqueda que yo venía, para la redundancia, buscando... esta búsqueda de sabiduría, de conocimiento, lo viene a confirmar mi hijo, que ya falleció hace unos 13 años más o menos. Entonces, él me dice, es que papi, dice, es que hay seres claros y seres oscuros. Los seres claros son coherentes con lo que dicen, con lo que piensan y con lo que hacen. Los seres oscuros, en cambio, son incoherentes. O sea, dicen una cosa, hacen otra cosa y piensan otra cosa. Entonces, si nosotros, los seres claros, tenemos que ser como la luz, como el tenemos las hojas de coca, uh-huh. tenemos la chilca, uh-huh. tenemos el guanto también, ceremonias rituales de trascendencia, estamos bastante ligados a los ayas también, a los ayas son los espíritus, entonces eso tiene mucho que ver con la cosmovisión de cada pueblo, ¿no?